Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pensando en el matrimonio, creo que es un verdadero desafío crecer juntos como esposos. Cuando un varón y una mujer deciden casarse para toda la vida, realizan un contrato de amor, pero nunca pueden quedarse estancados. Es necesario crecer y cortar las malezas que puedan dañar el ascenso. Luis y Ania Fernández escribieron lo siguiente: muchos matrimonios viven hoy en día una actitud de soberbia disfrazada y justificada en su relación. La soberbia es una actitud orgullosa y egoísta que es mucho más peligrosa y letal cuando actúa solapadamente, encubierta detrás de una máscara de religiosidad o de razonamientos justificados. Esa soberbia es la que nos hace creer que tenemos la razón y que nuestro cónyuge es el que está fallando y merece el castigo de Dios. La soberbia te hace creer que tenés la razón, pero se contradice con tu actitud irrespetuosa e intolerante con las debilidades de tu cónyuge. Si tu cónyuge está fallando realmente en alguna área de su vida, tu misión no es criticarlo, juzgarlo y condenarlo, sino más bien servirlo y apoyarlo para vencer esa debilidad. Esto es lo más difícil de hacer, pero es lo que Dios, nuestro Padre Celestial, espera de nosotros, sus hijos. Una de las misiones más importantes en el matrimonio es que cada uno debe encargarse de levantar la autoestima de su cónyuge, animarlo, apoyarlo, servirlo incondicionalmente. Solo de esa manera podemos esperar una reacción positiva de él o de ella para acercarse a Dios y decidir cambiar los hábitos negativos. No importa quién tiene la razón. Si la quiere imponer con soberbia, de nada nos sirve, porque entonces destruimos a la misma vez el propósito de la razón, que es siempre edificarnos unos a los otros y apoyarnos en nuestras debilidades los unos a los otros. Eso es lo más espiritual que podemos hacer. Eso es verdaderamente madurez espiritual. Si verdaderamente amas a Dios, tenés que estar dispuesto o dispuesta a hacer su voluntad incondicionalmente. Y si tenés verdadera fe en Él, tenés que creer que todo tu esfuerzo y sacrificio va a dar fruto abundante en tu esposa o tu esposo, tu familia y el ministerio que Dios te llame a servir. Josué, en el capítulo primero, versículo 8, dice: que no se aparte de tu boca este libro de la ley, y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. En el 9 dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Abandona tus pensamientos negativos y empezá a pensar en la gracia del Señor, que te da nuevas fuerzas cada mañana y te levanta como las águilas para que puedas ser obediente a su palabra. Tus pensamientos son los que definen tus sentimientos. Entonces, si querés sentirte bien, Medita en la palabra de Dios y en sus promesas de restauración y de vida, y apropíalas para tu matrimonio y tu familia. Después que tu matrimonio esté saludable, entonces podrás seguir el llamado de Dios y servirlo a Él. Si sos capaz de reconocer que hay soberbia en vos, tomá la decisión hoy mismo de pedirle perdón a Dios primero y a tu cónyuge después. Si no lo podés hacer, entonces tu soberbia y tu orgullo es aún muy fuerte en vos y necesitas ayuda espiritual para lograrlo. Búscala hoy mismo. Tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valioso que Dios te ha dado. Cuídalo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.